Lo que les adelantábamos sobre nombres que están en el entorno de Carolina Cose, que habrá que poner atención, cuánto pesen en el futuro del gobierno de Montevideo, por supuesto dentro de los cambios que se vienen, sale toda la barra del entorno de Daniel Martínez, que ya no estaba ejerciendo, por supuesto, como intendente de Montevideo desde hace meses, pero varios de ellos estaban todavía incluso haciendo campaña o trabajando como asesores de él en las campañas en las que estuvo, pero teniendo sueldos y cargos en la intendencia de Montevideo. En el caso de Carolina Cose, se recuerda a la prensa esta mañana que ya ha adelantado que tendrá un gabinete integrado por mujeres y hombres a la par. Ella ha dicho que no se asignarán cargos en función de los votos obtenidos por los sectores, como si se tratara de una fórmula matemática. Bueno, todo eso también siempre queda condicionado a las negociaciones, a la pelea interna que siempre se da en estas situaciones, ¿no? Y dice que proyecta un fuerte ánimo frente amplista en el gabinete, que piensa bajar a tierra conversando dentro del Frente Amplio. Y también se habla, por ejemplo, en una nota en El País, que ella se desprendería de esa búsqueda de equilibrios que en otros tiempos dominó el reparto en la coalición de izquierda, y en ese sentido se señala en la nota que su antecesor Daniel Martínez le allanó ya el camino en ese sentido de romper el primero con las cuotas, que no exhibió en la campaña Cose eventuales miembros de su equipo, pero se nombra a tres personas, dice el diario El País, que le son leales desde hace años y que seguro tendrán roles destacados en la próxima intendencia. Ellos son Jorge Braga, Guillermo Monsequi y Olga Otegui. En la noche del domingo, Braga fue uno de los pocos que la acompañó en la espera del resultado electoral y sobre las 21 horas, cuando luego de celebrarse en su comando de campaña que estaba en la peatonal Sarandí, Cose se subió junto a sus dos hijos al auto de Braga, que fue el conductor para llevarlos hasta la huella de Sereni, hasta el local central del Frente Amplio. Braga es amigo de Cose desde hace 2 décadas y es tal vez su más firme mano derecha, dice la nota. Funcionario municipal, fue en pase en comisión a Antel cuando Cose fue presidenta de ese organismo entre el 2010 y el 2015 y allí trabajó como su asesor. Es, según algunas voces, su gestor político. Viene la importancia, sí, ¿no? Sí. Yo no lo tenía presente. Para nada. En 2014, durante un evento vinculado a la Antel Arena, Cose lo felicitó especial y explícitamente por haber sido el visionario de ese gran proyecto. Fue el visionario de la Antel Arena. Ya en el Ministerio de Industria, donde ella estuvo al frente, ¿no?, Cose mantuvo a Braga trabajando formalmente en Antel y cobrando el refuerzo salarial de ese ente, pero le puso un pie en la cartera, ahí en el Ministerio de Industria. Desde allí ejerció un rol importante de articulación entre Antel y el Ministerio, siempre con un perfil muy bajo y siempre leal a ella. Ayer algunos dirigentes plantearon que es probable que Braga asuma el cargo de secretario general de la intendencia electa, un lugar de suma confianza y desde el cual podría, por ejemplo, coordinar los componentes de su plan ABC, que es el plan, las siglas de apoyo básico a la ciudadanía. Y después señalan a Guillermo Monsechi, como que está en el mismo nivel de cercanía, que forjó su vínculo con la futura intendenta en Antel, no tenía trayectoria política, pero Cose lo designó su subsecretario en el Ministerio de Industria y después, cuando ella se fue a hacer la campaña, él quedó en su lugar. Fuentes del entorno de Cose comentaron que Monsechi está obsesionado con solucionar el problema de la basura. Guarden eso, por favor. Sí. El problema de la basura a través del uso de tecnología. Ah. Sí, es ingeniero, Monsechi. Ay, ay, ay. Y ella ha repetido mucho que hay que coordinar bases de datos, dijo, sí, entre lo que tiene la Intendencia, creo que menciona el Ministerio del Interior y no sé qué otro, habla de tres ámbitos, se puede repasar todas, claro, sus declaraciones, claro, en campaña, pero ella habla y de tener información al instante, pero no sé si por se refiere a los containers llenos o los que están, sí, desbordados. El olor que hay al lado. ¿Qué es la información, sabe, al instante que puede ayudar si es que van a andar los camiones en la calle pendientes, claro, de esa información? El asunto es que ahora creen que dirigiría el área de limpieza. Claro, uh-huh, si está obsesionado, tiene que ser, ¿no? Y otra de las fichas cantadas es la ex subsecretaria de Industria, Olga Otegui, que primero fue directora de Energía de Carolina Cose, después ascendió a viceministra cuando ella se fue y quedó ese lugar después de que Monsechi agarrara el principal cargo, el ministerio. Otegui es funcionaria de carrera, años atrás era afín al Partido Nacional. Uh-huh. Y después hay más nombres, ¿no? Están los cuatro suplentes, ¿no? El economista y docente Mauricio Zunino, pues espera que todos ellos ocupen roles en el gabinete de la Intendencia. Zunino es del Partido Socialista. Bueno, ahí ya está reflejada la distribución de cuota, ¿no? Que se decía que tanto no se tenía en cuenta. El exdirector de diversidad en el MIDE, Federico Graña, que es del Partido Comunista, y él es de Ovejas Negras, conocida, también, ¿no? Sí, de la organización Ovejas Negras, exacto. ¿No estuvo en algo de carnaval, Diego, también? Era comentarista, creo, sí, o algo, ¿no? Él fue abonado durante, claro, muchos años y estaba vinculado a alguna organización de los abonados de carnaval y debe haber participado. Comentaba. Porque, claro, es muy, muy asiduo, concurrente al Teatro Verano, debe haber estado en alguna transmisión, sí, me imagino. Sí. Y la ex directora de IN Mujeres, Mariela Mazzotti, que es de Casa Grande, del sector de Constanza Moreira, ¿no? Que era de la vertiente artiguista. Exacto. Ahora está en Casa Grande. Y está también Isabel Andrioni, representante de los comités de base, que también tendría un lugar. Y se destaca que el Partido Comunista, que ha sido clave en esta etapa, cuando ella se alejó del MPP, ¿no? Que la puso en el Senado, además, fue clave en el triunfo y que estará representado por Graña y por el ex prosecretario de la Intendencia, Juan Canesa, según dice El País, que estuvo un pasaje por limpieza, ¿no? Sí, también estuvo, claro, fue director ahí, sí, cómo no. Bueno, y después está el del Partido Socialista, estaría Zunino en el gabinete, que es del ala, porque claro, hay alas diferentes. Seguro. En los partidos, entonces hay que ver. Va a estar Zunino en el gabinete, que es economista, como decíamos, lideró el equipo que calculó que el plan de emergencia este del ABC costará 7% de la recaudación anual de la Intendencia, y dice que el Partido Socialista cree que el plan requerirá sumar al equipo a personas con formación social. Pero además, por esto de los apoyos, de quién apoyó, la lista y demás, la candidatura, hablan de que por el respaldo que recibió Cose de parte de Casa Grande, puede haber algo, además de para Mazzotti en el gabinete, puede haber para Constanza Moreira o para Fabiana Goyeneche. Pero dicen que no hay nada conversado todavía. El que se sumaría sería Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía, que apoyó la reelección de Martínez. Sí. Pero estaría sumado a este equipo. Como para darle ahí algo, no quiero usar la expresión, no, tirarle un hueso, ¿no? Pero no, este Asamblea sería, Uruguay para este que. Más que un hueso, si le tiras la mano. Sería de dinosaurio igual, ¿no? Sí. Un hueso de dinosaurio. De mamut. Sí. Pero bueno, es, sí, también para asegurarse que Asamblea Uruguay no esté en las cuchillas, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, es interesante ir conociendo, porque nosotros desde hace mucho tiempo, no vinculado a Carolina Cose, ni vinculado a la Intendencia de Montevideo, quien ganara, quien perdiera, venimos hablando de que se está dando una llegada de nuevos nombres, ¿no? Y muchas veces son gente con una trayectoria político-partidaria desconocida o ausente. Yo que sé, Villar, por ejemplo. Cuando se hablaba de Villar, Villar no había militado. O sea, había estado con el padre cuando era chico. Están las fotos porque iba a los actos. Sí, después se dedicó a la medicina. Pero después estuvo en la medicina. Y allí ascendió a la vida pública, digamos, por el lugar que le tocó ocupar en el Maciel. Claro. Pero no era una persona conocida que tuviera un rol protagónico, que lo entrevistaran. Con una trayectoria militante, ¿no? Con Exacto. lo que eso te da, ¿no? Con una formación militante, en fin. Después de esto de Ferreri, dice que el país no identifica a quién, pero dice que un dirigente ironizó diciendo: no ser gobierno nacional facilita porque hay más cuadros, hay más oferta, dijo este dirigente que el país. Me dice Adriana que Cose dijo ayer con esto de la basura en la entrevista en TV Ciudad que lo de aplicar la tecnología, por ejemplo, piensan en poner chips que van a avisar cuando está lleno el contenedor. Y ahí, ¿qué pasa? Enseguida va un camión a claro, vaciarlo. Imagínate, está el trabajador, no vamos a decir municipal, porque en este caso puede ser municipal o privado, ¿no? El Frente Amplio se ha encargado de eso. Está durmiendo y le suena el chip. Ey, tenés que ir a buscar un contenedor que está lleno. Y sale con el camión, que lo tiene estacionado en la puerta. Ahora, en el caso de Carolina Cose, ¿no? También su trayectoria, su pensamiento, porque se conoce poco, en realidad. Ella planteaba en una entrevista que le hizo la revista Galería antes de las elecciones que ella, cuando plantea un proyecto, lo rodea para tener menos resistencias internas. Esta candidatura propone una información basada en evidencia, no sé qué, llevar adelante una política de open data. No sé si entienden datos bien abiertos. Esto open data, pero ¿qué quiere decir? Más allá de las palabras, sí. Me inspira en ese sentido lo que hizo Barack Obama en su primer gobierno, con resultados su admiración fabulosos, por los dos Obamas. Con resultados fabulosos. Si abrís los datos de una ciudad, empiezan a surgir estudios que al final trabajan para vos. Y le preguntan, bueno, menciona a Obama, ¿qué maestras o referentes tiene? Dice, tengo profunda admiración por Obama, otra vez, por Michelle Obama, por Michelle Bachelet, por Dilma Rousseff. Y debo decir también al viejo Valle Ordóñez, también nuestros maestros legendarios, Artigas, José Pedro Varela, Sereni, Roballo. Hay un montón, dice, estoy cometiendo muchas injusticias. Ella le preguntan por cómo es el tratamiento de la basura en su casa y dijo que es histérica. Me gusta que mi casa esté muy limpia, que la basura no esté en casa. Saco la basura todo el tiempo. Si me voy de casa, llevo la basura al contenedor para que no quede adentro. Alguna de las cosas que dice, ¿no? Y digo, tenerlo en cuenta porque no somos los únicos, obviamente, que estamos tratando de conocer un poco más de por dónde vendrá esto. Infobae, la publicación argentina, se dedica a este tema también, ayer. Publica una foto donde Carolina Cose está al lado de un martillo y una hoz más grandes que ella. Y ¿dónde al lado, sería eso? No sé, un cartel donde dice gigantes sobre cuyos hombros caminamos y hay una lista de nombres, ¿no? Pero hace una historia de Carolina Cose, que esto ha dado para mucho, yo qué sé. Jorge Rial, el periodista de Chimentos, argentino, dice, ganó Carolina Cose, ganó el Frente Amplio Montevideo. ¿Se empezarán a volver los argentinos que se fueron a vivir a Uruguay? Interpretando como que gana la izquierda, ¿no? Y que eso cambia el panorama para los que venían acá al amparo de la Ahí calle va. Pou. Ellos lo que publican en Infobae es que Cose empezó a militar a principios de los 80 en la UJC. Si bien hoy integra las filas del Frente Amplio, para ganar la elección del fin de semana llegó a un acuerdo con el Partido Comunista. Esa alianza le valió críticas de parte del espectro político uruguayo por ese historial autoritario del comunismo en países como Cuba o China. Ustedes no pensaban que le digamos Infobae para dónde patea, ¿no? Es una publicación de derecha, obviamente. Pero dicen, claro, para que las posibles especulaciones terminen, Carolina Cose está sostenida y financiada por el aparato del Partido Comunista, por lo que sus aseveraciones y acciones están y estarán dirigidas a la destrucción del Estado democrático y republicano. Eso no lo dice Infobae, lo dice Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional. Pese a su militancia, ¿cómo entender todo esto, no? Pese a su militancia, la vida política le llegó tarde, y cuando militaba no era vida política. Claro. Hasta principios de este siglo se desempeñó principalmente fuera del sector público. En 2006, mientras trabajaba en el exterior, recibió un llamado de Julio Battistoni, ex director de planificación de la Intendencia de Montevideo e histórico miembro del MLN Tupamaros y del MPP. En ese entonces, ella fue contratada para resolver un problema técnico. Y allí fue teniendo una relación cada vez más estrecha con el MPP, tuvo lazos con Mujica y con Topolansky, a quien agradeció en el discurso de este domingo, pero a Pepe Mujica no lo nombró. En 2010, con la llegada de Mujica al poder, Cose se convirtió en la presidenta de Antel y desde siempre tuvo la confianza del Frente Amplio. O sea, es como que no era del Frente, pero la empezaron a apoyar. Durante la presidencia de Vázquez, fue ministra de Industria. El año pasado, antes de empezar la campaña presidencial, renunció al cargo como precandidata a jefa de Estado por el Frente Amplio. Bueno, relata sobre esa etapa. En una entrevista concedida al Partido Socialista de Uruguay, Cose contó que tanto su abuelo como su padre fueron militantes del Partido Comunista y que durante la dictadura su padre se exilió. Que ella dice que es un honor inexplicable el que recibió cuando le preguntan por el apoyo que recibió de parte del socialismo. Y fíjense, es una, obviamente, una publicación de derecha, ¿no? Que tiene radio, tiene todo, Infobae. Es un partido de más de 100 años de izquierda fundacional del Frente Amplio. Se expresó a principios de año en los mismos términos cuando fue al local del seccional 20 del Partido Comunista, donde le expresaron su respaldo. En mayo del año pasado volvió a hablar de este vínculo cuando estuvo en 33 y allí fue donde se sacó esta foto con el martillo y la hoz. Hay un espacio que se llama una plaza, 21 de septiembre de 1920. El nombre de este espacio responde a la fecha en que fue fundado el Partido Comunista de Uruguay. Ahí está el monumento con el martillo y la hoz y la placa de bronce con los 15 fundadores del Partido Comunista. Y eso es lo que la posiciona entonces en ese lugar, ¿no? Digo, para ir conociendo un poco más de cómo la ven, qué dicen y todo eso.